En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Saludamos a través de la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también para todos los que nos veis en Teleelch o nos escucháis desde internet en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Con mucha información, toda la que nos dio anoche en el programa Todo Gol el presidente del Elche, Diego García, que afirmó que han recibido ofertas serias por jugadores importantes, pero que ninguno saldrá en invierno. Esa era la pregunta. ¿Se han recibido ofertas por futbolistas? Diego García. Sí. Sí, claro que han llegado, pero no se van a ir. No se van a ir. Están muy a gusto en el club. El club hemos negociado con ellos y en el mercado de invierno no se va a ir nadie. Se han recibido, pero no se va a marchar ninguno. Incluso el presidente aseguró en el capítulo de Pacheta que nunca ha estado cuestionado y que se están planteando su renovación. Dijo que para la vuelta de vacaciones se le va a plantear la renovación. De hecho, hoy se lo hemos preguntado al director deportivo qué le parece esta renovación. Sí, por supuesto, el míster sabe que tiene toda la confianza mía, él lo sabe desde hace mucho tiempo, el presidente también tiene una confianza total en él, y lo más importante, creo que se ha ganado el cariño de toda la afición del Elche y creo que se merece la renovación. Él sabe que con nosotros no va a tener ningún problema y en el momento que nos sentemos arreglamos su renovación en 10 minutos. Diego García también habló del caso Soricaba. Reconoció que se ha recibido una oferta seria del fútbol extranjero, que se han sentado con él y con su agente y que no se va a marchar, al menos hasta final de temporada. Eso sí, destacó que en verano será difícil retenerle, aunque el Elche no está dispuesto a negociar, por lo que debe llegar una oferta acorde a su valor, es decir, los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión. También afirmó el presidente blanquiverde que el primer refuerzo será Nacho Gil, que le van a inscribir el día 1 o 2 de enero, porque la Liga de Fútbol Profesional va a aumentar el tope salarial del Elche Club de Fútbol. ¿Y por qué va a hacer esto? Pues porque ayer lo confirmaba en A Todo Gol, el presidente del Elche se va a ejecutar la segunda ampliación de capital de manera inmediata. Y con ello, convencer a la Liga para aumentar ese límite salarial del cara al mercado invernal, donde se quiere reforzar un jugador por línea. Además de Nacho Gil, un delantero, un centrocampista, que puede ser un extremo o media punta, y también un central. En cuanto a esa ampliación de capital, recordar que estamos en la segunda fase de la primera ampliación y la próxima semana se va a poner en marcha inmediatamente la segunda ampliación, que rondará el 1.700.000 euros. Y en el segundo trimestre de 2019 llevarán a cabo ya la tercera de 1,3, con lo que serían esos 4 millones y medio

de lo que llevamos de temporada. De hecho, ahora mismo el Elche está a 3 del descenso y es la máxima. En otra ocasión había igualado esta distancia cuando se ganó al Zaragoza 2-0. El Elche también se colocó a 3 puntos del descenso. Por tanto, si el sábado gana, seguro se va a ir a 4, 5 o 6 puntos de distancia. Sería la máxima ventaja y serían unas Navidades sin duda más tranquilas de lo que podíamos haber pensado hace, pues sin ir más lejos, 4 o 5 días antes de ir al campo del Rayo Majadahonda. Para ese partido, el técnico blanquiverde, en principio Tecchio yo creo que no se le va a forzar, aunque ya está entrenando con el readaptador, pero teniendo en cuenta que el partido es el sábado, yo creo que no se le va a forzar. Mañana será operado Borja Martínez, en esa artroscopia se verá el alcance de esa lesión, de si es solo menisco entre 6 y 8 semanas, si tiene tocado el ligamento, lógicamente será más y será mucho peor, y ahí la dirección deportiva tendrá que valorar si se puede reforzar con otro extremo más, aparte de Nacho Gil. Anoche el presidente del Elche, Diego García, fue nuestro invitado en A Todo Gol y la verdad es que dio bastantes noticias importantes. Por ejemplo, que se han recibido ofertas serias por jugadores importantes. Sorikawa, Neider Lozano, Iván Sánchez, jugadores de referencia en el que han puesto su punto de mira otros clubes. Pero el presidente dejó claro que no va a marcharse nadie en el mercado invernal de los futbolistas que están jugando, de los importantes. Es más, reconoció que hay una oferta del extranjero muy seria por Sorikawa, pero que, tras hablar con él, que recordemos, amplió su contrato hasta 2021, tras hablar con él y con su representante, han quedado de acuerdo que no va a salir en el mercado invernal. En el verano es posible que sí, reconoce Diego García que es posible, pero el que quiera que pague la cláusula de renovación. Está claro que si Sori sigue con esta progresión, aunque ahora no está en su mejor momento, pero ahí están esos 8 goles, que es una cifra importante para un delantero, estando entre los mejores de la categoría, con sus altas y sus bajas, con sus vaivenes, 8 goles, habiéndose perdido varios partidos de selección, con este promedio está claro que puede llegar a los 18, 20 goles a final de temporada. Eso es un caramelo que si sigues en segunda te lo pueden quitar. Si tiene que pasar, que paguen. Pero en el mercado invernal, insisto, según ha asegurado el presidente a nuestros micrófonos, no va a salir nadie. Ese primer fichaje se llama Nacho Gil. Se han visto más de 200 informes de jugadores para este mercado invernal. Y lo que se busca es un jugador en propiedad, no cedido, porque ya sabemos lo que pasó el año del descenso, que en el momento de la verdad, algún jugador cedido no tiene el mismo grado de compromiso que el que está en propiedad. En todo caso, si llegase algún cedido, porque es un jugador muy interesante, se intentaría que fuese con opción de compra. Porque la Liga va a aceptar que el Elche eleve su límite salarial, ya que la semana que viene se va a poner en marcha otra ampliación de capital por un importe de 1.700.000 euros, que se va a solapar con la segunda fase de la primera ampliación de 1.330.000. También el presidente confirmó que el expresidente Sepulcre, a través de su sociedad Tenama Inversiones, como en esta primera fase, suscribirá todas las acciones que no suscriban el resto de accionistas, y si esto fuera así, se convertiría en el accionista mayoritario con más del 50% del accionariado del club, a poco que en la segunda ampliación que se va a poner en marcha la semana que viene, insisto, solo él, de los importantes, compre su paquete accionarial y todo lo que sobre, lo que nadie quiera. Esta segunda ampliación, que empezará en los próximos días, es clave para terminar de convencer a la Liga y aumentar ese límite salarial para poder fichar en invierno. La tercera y última ampliación será para el segundo trimestre de 2019 por valor de 1,5 millones. Y estas son las tres ampliaciones, divididas en tres, de los 4,5 millones que se aprobaron en la Junta Extraordinaria de Accionistas, en esa ampliación que, como digo, se ha dividido en tres partes. Bueno, en lo deportivo, también el presidente dejaba claro que Pacheta nunca ha estado en la cuerda floja. Es más, se le va a proponer a vuelta de Navidad la renovación. Precisamente esto es lo que le preguntamos al presidente, entre otras cosas, si Pacheta renovará y si estaba o ha estado en algún momento en esa situación de cuerda floja. No, qué va. No, y además, esto, bueno, esto es una opinión personal mía, pero yo, esto lo voy a decir, pero no ha pasado ni siquiera por Consejo de Administración, pero yo le hubiera ofrecido ya la renovación al míster. Creo que al final, si el balón no entra, no es culpa del míster. Las ocasiones las estábamos teniendo y además estábamos teniendo muy poca fortuna con los árbitros. ¿Qué voy a contar? Penaltis, goles con la mano, con lo cual no ha estado. Sé que ha estado en algún medio de comunicación y en el ambiente, en el aficionado en general, pero en ningún momento ha estado en cuestión ni por asomo. ¿Y esa renovación se le va a plantear? Bueno, pues ya que lo he dicho, pues tendré que pasarlo por el Consejo de Administración, pero yo estaría encantado de poder renovarlo ahora a la vuelta de vacaciones. Y hoy en el brindis se le ha vuelto a preguntar precisamente al presidente por lo que dijo anoche y ha vuelto a manifestar que, y además Pacheta estaba escuchándolo porque estaba también en ese brindis, que sí, que le van a ofrecer la renovación a la vuelta de Navidades y de hecho, lo habéis escuchado al principio, también le hemos preguntado al director deportivo y que por supuesto se lo va a ofrecer y están encantados con esta posibilidad. No es por una victoria, no es por una derrota, es por la trayectoria de un hombre que ha demostrado su capacidad y que ahora mismo, más allá de una victoria o de una derrota, está claro que es el nexo de unión de todo el club. Es a lo que se agarran fundamentalmente pues todo el entorno blanquiverde, incluidos los aficionados. Eso no quita que en momentos dados y sobre todo derrotas sea criticado como cualquier hijo de vecino. Vamos, es que Pacheta no tiene patente de corso y tiene pues el hecho de que no se le pueda criticar. Claro que se le puede y se le ha criticado y se le criticará, pero de momento hay un dato que eso ya queda para los anales de la historia. Es el hombre que devolvió al Elche a segunda división A. Y de momento está consiguiendo el objetivo marcado con el segundo presupuesto más bajo, que es mantener al Elche fuera de los puestos de descenso. El presidente reconocía que se han recibido ofertas por jugadores importantes, entre ellos Soricaba, pero que nadie se va a marchar. Sí, claro que han llegado, pero no se van a ir. No se van a ir. Están muy a gusto en el club. El club hemos negociado con ellos y en el mercado de invierno no se va a ir nadie. ¿Así de tajante? Sí, seguro. ¿Y son ofertas serias? Sí, sin duda. Sin duda, son ofertas muy serias. Pero para nosotros nuestra máxima aspiración es mantenernos en la categoría y con holgura, no pasando muchos aprietos. Y para eso necesitamos a Sori, necesitamos a Iván Sánchez. Y ya digo que en el caso de Sori concretamente, que han llegado ofertas muy en serio, nos hemos sentado con su agente, nos hemos sentado con él. Y puedo asegurar que Sori, además desea quedarse con nosotros, al menos hasta el final de temporada. Uh-huh. ¿Es primera división? ¿Se puede conocer el club? No, porque además no ha venido ninguna oferta realmente de primera división, ha venido una oferta del extranjero. Uh-huh. Es cierto que se ha hablado del Valencia y se ha hablado, pero de ningún equipo español ha venido ninguna oferta en serio, pero de equipos extranjeros sí que han venido. A él le gusta mucho la Premier, ¿eh? Bueno, además yo creo que sería un buen jugador para eso, jugar en el perfil, ¿eh? Sí, da el perfil, efectivamente. ¿Y esta situación no puede estar afectándole en su rendimiento? Porque ya el año pasado por estas fechas también tuvo un bajón. Sí, lo tuvo cercano al mercado de invierno. Pero bueno, todos somos humanos. Él me decía esto hace poco, además, Sori me decía, pues si todos somos humanos, y es cierto, no estoy acertado, pero me voy a de nuevo a centrar otra vez. Yo creo que es humano, yo creo que Sori es un jugador joven, es un jugador que de pronto le ha llegado, ha explotado en esta temporada. Su teléfono echa humo, es que le llaman a él, a su agente, a su familia. Es una cosa que ha decidido no hablar con nadie, ha decidido que sean sus agentes los que, y que además no le pasen ya ninguna oferta hasta el mercado, hasta final de temporada. Pero él tiene contrato hasta 2021, sí. Le ampliasteis, quiere yo decir que en el verano va a ser difícil retenerle. Es posible, sí, es posible que en verano Sori pueda salir, pero si él quiere y si viene a oferta acorde a su valor, pero desde luego en el mercado de invierno. ¿Y su valor cuál es? Porque su cláusula es de 6 millones, ¿no? Sí. ¿Cuál es su valor? ¿Ese? Claro, sin duda. Quiero decir, si viene un club y negocia... No, su valor será 6 millones, que por eso lo pusimos de mutuo acuerdo. Uh-huh. El club no va a negociar un euro menos de esos 6 millones de euros. Bueno, luego el mercado dirá las necesidades económicas también, pero en principio nosotros no vamos a negociar por Sori. Sus agentes saben cuál es su cláusula y en eso están trabajando. Queda claro, por tanto, el capítulo Sori-Cava. Se queda, al menos durante toda la temporada. Otra cosa será el verano, si sigue su evolución de marcar goles. Lleva 8 y no ha terminado la primera vuelta, quedan 3 partidos. Y teniendo en cuenta que se perdió, no sé, 2 o 3 por jugar con su selección, es decir, que es un futbolista que si en la segunda vuelta y más o menos juega y le respetan las lesiones, pues puede acercarse a la veintena de goles, y eso ya sabemos que vale mucho dinero y que hay clubes de primera y punteros de segunda que estarían dispuestos a, no sé si a pagar la cláusula, pero sí a negociar por llevarse a Sori. Pero bueno, ahora mismo cuanto menos ruido hagamos, mejor. Es cierto que teníamos que sacar el tema porque está de actualidad. Pero, una vez dicho esto, pues vamos a tratar de no hablar mucho más de ello para que el futbolista se centre. Porque hay jugadores que estas cosas no les afectan, o les afectan para bien, porque esto es bueno que pase, es bueno para el jugador, eso que está haciendo las cosas bien, y es bueno para el club, porque si sale dejará dinero en las arcas del club. Pero hay otros futbolistas pues, que o no lo llevan bien, o les influye, y bueno, pues parece que tanto el año pasado como este le está volviendo a pasar en la misma época. ¿Qué fichajes se van a hacer? De momento el primero está claro. Coincido contigo que el primer fichaje en el mercado de invierno va a ser Nacho Gil. Si podemos, el día 1 o el día 2 estará inscrito. A partir de ahí, yo sinceramente no sabría decirte qué posiciones, es decir, nosotros estamos abiertos a que se refuerce la plantilla en todas las posiciones, en todas, tanto centrales como mediocentros, como bandas, como delanteros. Al final, claro, habrá que decidir y habrá que ver si en alguna de esas posiciones hay jugadores que mejoran lo que tenemos. Si en alguna de esas posiciones mejora lo que tenemos, sin lugar a dudas vamos a ir a por ello. Yo creo que si cumplimos todo lo que estamos haciendo, si cumplimos lo que hemos prometido a la Liga, si cumplimos las exigencias que ya nos ha pasado de liquidez y de aportaciones, yo creo que vamos a tener un límite salarial suficiente para reforzar la plantilla. Pero ya digo, no sabía decirte, a excepción de Nacho, en qué posiciones. Y es importante también la salida de futbolistas para liberar masa salarial. Te lo digo porque en la cabeza de todos están los futbolistas que no está utilizando Pacheta. Sí. Bueno, efectivamente, si nos imagínate que al final nos diera la Liga, no sé, 200, 300, 400, efectivamente, si hubieran 2, 3, 4, 5, 6 salidas, pues todo eso, efectivamente, no necesitaría ni siquiera la autorización de la Liga. Todo lo que liberemos de plantilla, automáticamente se nos queda liberado para destinarlo a nuevos fichajes. Va a depender, yo creo, de si se encuentran jugadores que sean mejores, que estén a un nivel superior a lo que tenemos, que refuercen la plantilla. Si no, nadie saldrá al final. No. Pero en todo caso, efectivamente, si al final queremos hacer 4 fichajes, pues tendrán que salir 4 jugadores. Uh-huh. No necesariamente, porque quedan 2 fichas libres, pero más o menos irán por ahí. Los ¿Y casos. Los tiros hacia dónde van? ¿Jugadores de primera que no están contando y que bueno, pues se pueda llegar a un acuerdo con estos clubes. En segunda creo que posiblemente sea más difícil, no sé si en segunda vea algún mirlo blanco. Fíjate, yo te cuento mi opinión, yo no soy consciente, estuve un rato en la reunión que te dije el otro día, que teníamos encima, o que tenían los técnicos encima de la mesa, 200 y pico jugadores, pero a mí no me gustaría que el Elche se reforzara con jugadores cedidos, no me gustaría, pero al final el mercado va, a mí me gustaría que pudiéramos reforzarnos con algún con jugadores en propiedad, o al menos con cedidos con opción de quedarnos esos jugadores si al final cumplimos determinados objetivos. Eso sería lo que el club o desde el Consejo de Administración hemos mandado como directriz inicial a la dirección deportiva, con jugadores que puedan sentir los colores, que no vengan de paso y que no sepan que dentro de 6 meses se van a volver a su tal vez. Tenemos las experiencias pasadas que no fueron buenas. No, las experiencias sobre todo se refiere a la de segunda división. La última temporada, la 16-17, que acabó con los huesos del Elche en segunda división B. Aunque aquello fue un cúmulo de circunstancias, no solo porque los muchos cedidos no estuvieran todos implicados. Por cierto, que el Elche estará presente en la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. El presidente Diego García ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol y de esta manera formará parte del órgano directivo de la Federación presidida por Luis Rubiales. Bueno, es un nombramiento que reafirma las buenas relaciones del club y de su presidente con los diferentes organismos del fútbol español, según reza el comunicado del club. Bueno, pues a nivel deportivo quedan claras esas noticias que ayer contaba el presidente del Elche. A nivel institucional, lo dicho, dejó claro que la semana que viene se va a poner en marcha esa segunda ampliación de capital por valor de 1,7 millones de euros, necesaria para hacer frente a los gastos de esta temporada y para reforzar la plantilla en el mercado invernal. Asimismo, también dejó constancia sobre la decisión del juez del juzgado de lo mercantil, José Luis Fortea, que calificó el concurso de acreedores del Elche como fortuito. Señaló que se trata de una gran alegría para los afectados y la familia franjiverde. El máximo mandatario confirmó que está cerca de convencer a la Liga para aumentar ese límite salarial y que, en definitiva, bueno, pues algo que le ha gustado escuchar hoy al director deportivo Jorge Cordero, que ha dejado claro que habría que reforzarse con un hombre por línea. Ya os decíamos hace semanas que el objetivo es, aparte de Nacho Gil, un delantero, un central, un media punta y posiblemente un extremo izquierdo, depende de la gravedad de la lesión de Borja Martínez. Y por supuesto están las salidas. Las salidas también supondrían liberar más masa salarial. Aparte de la ampliación de capital, si saliesen hombres como Zotko, Johnny, Redru y Chuka, que está claro que son los cuatro que están en la rampa de salida, pues todavía habría más posibilidades de reforzar al equipo. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato porque hoy es martes, toca repasar, comparar cómo estaba el Elche de hace 2 temporadas en segunda a estas alturas, los cedidos y también los resultados de la agenda deportiva del fin de semana. Dentro de unos días recibirás calcetines nuevos, un pijama, perfume, algo de ropa. Vamos, lo de siempre. Haz que esta Navidad sea diferente. Regálate la ilusión de tener un Audi A4 S-Line TDI 150 caballos por 299 euros al mes y siente la máxima deportividad, elegancia e innovación de conducir un Audi. Diciembre mágico A4 por solo 299 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hey, Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Empresario El Sol es fuente de energía y en Iser estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en iser.com. Eso, llámanos al 616-843217 y te informamos sin compromiso. Mucho Elche. Hola, Franjiverdes. Vosotros, que siempre estáis ahí para el Elche, os merecéis que un día sus jugadores estén ahí para vosotros. Prepárate, porque este miércoles 19 a las 18 horas, en la tienda Movistar de Alfonso 12, número 1416 de Elche, contaremos con la presencia de los jugadores del Elche, Sori Cava y Javi Flores. ¡Vamos, acercaos! Podréis conocer a vuestros ídolos en persona, haceros fotos con ellos y llevaros sus autógrafos. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta con Paco Gómez. Those Christmas lights light up the street down where the sea. Bueno, con la Navidad que ya está tocando a nuestras puertas, siempre días especiales en el que, bueno, todos nos reunimos con la familia. Y también lo van a hacer los jugadores, por cierto, los de la primera plantilla del Elche, una vez finalizado el partido, se marcharán de vacaciones el sábado por la noche, aunque el hecho de jugar el viernes 4 de enero va a hacer que probablemente Pacheta tenga que adelantar la llegada de los futbolistas y que el día 31 ya estén trabajando, el día 31 de Nochevieja y Año Nuevo, porque el partido es el viernes. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Toril a estas alturas, jornada 18, temporada 16-17? Pues lógicamente estaba mejor, pero es cierto que respecto a la semana pasada hemos recortado algún punto. Ahora mismo la diferencia es de menos 3, es decir, que el equipo de Pacheta a estas alturas tiene 3 puntos menos que el equipo de Toril hace dos temporadas. El Elche, que ahora mismo es decimoquinto con 20 puntos después de ganar al Rayo Majadahonda. Y hace dos campañas el Elche de Toril era decimosegundo con 23 puntos. Respecto a la zona de abajo, que es la que nos interesa, pues esta temporada marca el descenso el Reus, que es decimonoveno con 17 puntos, y hace dos años era el Mallorca a estas alturas el que era decimonoveno con 19 puntos. Es decir, que si se sigue esta tendencia de puntuación, es decir, menos 2 puntos respecto a la temporada de hace dos años, pues la salvación estaría en unos 47, porque hace dos años en 49 ya se conseguía la permanencia en segunda división. Así que vamos a esperar que el Elche pues siga con esta buena dinámica y si sigue así, sin ninguna duda, va a conseguir la permanencia, Paco. Decía ayer el presidente, cuando le preguntaba dónde veía el Elche la jornada 42, que lo veía en mitad de la tabla, más cerca del playoff que del descenso. Pues lo firmábamos también. ¿Cómo lo han hecho los cedidos en esta jornada? Pues algunos muy bien y otros directamente no han podido ni participar. Por ejemplo, Primi en el Alcoyano, titular y 90 minutos. El Alcoyano que ganó por 0-1 al Sabadell. Alberto Rubio, eso sí, también en el Alcoyano fue suplente y no tuvo participación en la victoria de su equipo. Collantes, por ejemplo, en el UCAM de Murcia, que siempre es uno de los más destacados, se quedó, eso sí, fuera de la convocatoria por lesión, sin participación en la derrota de su equipo por 2-0 ante el San Fernando. Iván Calero en el Salmantino fue titular y jugó 79 minutos, se dejó ver bastante en ataque, su equipo empató 0-0 contra el Real Valladolid B. Lolo Plade en el Recreativo de Huelva, suplente, pero jugó 10 minutos, volvió a jugar después de 3 semanas de baja por una lesión muscular y varias semanas sin participar. Su equipo empató 1-1 contra el Atlético Sanluqueño, un Atlético Sanluqueño precisamente de Nando Quesada, que se quedó fuera de la convocatoria por problemas musculares, sin participación en el empate de su equipo 1-1 contra el Recreativo de Huelva. Claudio Medina en el Mirandés fue titular, esto también es noticia, jugó 90 minutos y participó en la jugada que finalizó en el gol de su equipo. Un Mirandés que ganó por 0-1 a la Real Sociedad B, el delantero leonés que de momento se mantiene con 6 dianas. Y cerramos con Alejandro Satoca en el Ontinyent, suplente y sin participación en el empate de su equipo 2-2 contra el Valencia Mestalla en el Clariano. Bueno, pues es lo que han hecho los jugadores cedidos del Elche Club de Fútbol en Segunda División B. Repasamos también los resultados de los nuestros en el fin de semana. Pues empate importante del Ilicitano en Tercera División en el Grupo 6. Empató 0-0 fuera de casa contra el Paiporta, que es el colista en el Grupo 6 de la Tercera División. Un punto valioso que le sirve a los de Fidel Martínez para mantenerse fuera del descenso. Nos marchamos ahora directamente ya al Fútbol Sala, donde cayó derrotado en Segunda División Masculina en la jornada 14 el Aceitaipor Elche fuera de casa, 4-2 contra el líder de la categoría, el Burela. En segunda división femenina, en el grupo 2 sí que tenemos mejores noticias, venció fuera de casa el Joventut de Elche 3-4 contra el Castellón. En balonmano, dura derrota y muy dolorosa en la primera estatal grupo E jornada 13, el Vulcanizados Alberola, que cayó derrotado fuera de casa contra el Eivisa 24-23. Muy buenas noticias en la Superliga 1 femenina de voleibol, el ESD Granadas de Elche, que consiguió un triunfo importantísimo el pasado sábado fuera de casa de cara a la permanencia contra el MB. 1-3 vencieron las ilicitanas. Y te destaco también, Paco, ese partido de baloncesto de silla de ruedas que se jugó el pasado domingo en segunda división, grupo 2, jornada 4. El Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche cayó derrotado fuera de casa contra el Granada Integra 60-39. Y cerramos con el waterpolo, segunda división nacional, jornada 7 y 7 victorias las que suma el Club de Waterpolo Elche, que venció 6-4 en el Esperanza Lag al Club Natación Metrópolis. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues antes de marcharnos, recordarte, por ejemplo, que el próximo viernes tenemos una nueva edición del Sol y Navidad. ¿Qué es el Sol y Navidad? Pues un maratón de radio y televisión que hacemos desde la Plaza de Bikes el viernes. Y además es solidario. Desde las 10 de la mañana hacemos toda nuestra programación de Teleelch en Radio Marca y televisada por Teleelch hasta las 2. Es decir, que por ejemplo este programa lo haremos allí, a la 1:20 hasta las 2. Y bueno, desde las 10 de la mañana Teleelch Radio Marca organiza esa jornada solidaria para recoger productos alimenticios no perecederos y ayudar en esta ocasión a comedores sociales en esta Navidad. Así que ya sabéis, todos los que podáis ir con alimentos, una bolsita de alimentos, un paquete, estaremos agradecidísimos, sobre todo porque vamos a poder darles de comer a mucha gente que en estas fechas no lo está pasando bien. Y además va a haber muchos premios y regalos, entre otras cosas, pues va a haber bufanda del Elche firmada por los jugadores del Elche, va a haber también entradas para el partido último del año, el Elche-Almería. Va a haber, como digo, muchas sorpresas, además de compartir con nosotros un ratito de radio en directo en la Plaza de Baix. Eso será el próximo viernes desde las 10 de la mañana. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.